Los teólogos medievales tenían una afirmación que decía: corruptio optima es pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y es cierto, porque cuanto más alto es el valor que se corrompe, más penoso es el resultado. En las últimas semanas nosotros venimos asistiendo, seguramente a través de los medios de comunicación, informándonos a un montón de personalidades del gobierno anterior y funcionarios de rango muy alto que son encarcelados como parte de su proceso judicial por delitos de corrupción. Entonces, aquel dicho medieval se aplica, ¿no es cierto? La corrupción de lo mejor es lo peor, porque cuanto más alta es tu responsabilidad conduciendo un país, llevando adelante los destinos de la sociedad, tu responsabilidad es tan alta y en algún punto es tan alto el honor que la sociedad te confirió eligiéndote, que la corrupción de ese rol, de ese servicio, es lo peor. Y esto entonces, podríamos decir, es aplicable a todos los campos, porque aun cuando, no sé, el robo de un motochorro sea algo grave, mucho más grave es el robo de aquellos que tienen una responsabilidad tan alta. Cuando se corrompen los mejores, eso es lo peor que le puede pasar a un país. Y digo, esto que es aplicable a delitos económicos, también es aplicable a otras dimensiones de la vida. En este caso, la palabra de Dios hoy nos habla de la corrupción de lo espiritual, o para decirlo mejor, la corrupción de lo sagrado. El profeta Malaquías amenaza con que Dios va a maldecir a los sacerdotes del templo de Jerusalén, porque ellos se han corrompido, se han desviado del camino, han sido infieles, han traicionado la alianza con Leví, el patriarca de todos los sacerdotes. Han llevado al pueblo por caminos de la mentira. Hacen acepción de personas cuando tienen que aplicar la ley. Por tanto, ese rol sagrado, por tanto, es lo más valioso de todo, corrompido, eso es lo peor. La maldición del Señor caerá sobre ustedes, dice el profeta. Y yendo a otro rol sagrado, no ya a los sacerdotes, sino a los fariseos y los escribas, que eran todos doctores de la ley, teólogos y enseñantes de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra y copistas de los textos sagrados, eran como una casta, ¿no es cierto?, los escribas, porque era una misión que se heredaba de padre a hijo y así sucesivamente, ¿no? El contacto con la palabra de Dios, la escritura. Bueno, lo más sagrado, después del sacerdocio, Jesús dice a la gente: cuídense de los fariseos y de los escribas. Hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Y cuando describe el estilo de conducta de los fariseos, alude a su vanidad, a su soberbia y su vanidad sobre todo de querer ser saludados, felicitados, reconocidos en las plazas, se sientan en los primeros lugares en la sinagoga, les gustan los títulos, doctor, maestro, padre. Bueno, entre ustedes no tiene que suceder así, dice Jesús, porque el más grande de todos es el que se comporta como servidor. Esta acusación, digamos, de Malaquías a los sacerdotes del templo, de Jesús a los fariseos y escribas, se refiere entonces a la corrupción de lo más elevado, que es lo sagrado. Entonces, voy a decir alguna palabrita respecto de esto hoy, pero también aplicándolo no solamente al ministerio sagrado que de los obispos, curas, sacerdotes, ¿no?, sino también a la vida, a lo más sagrado de la vida laical y familiar. El Papa Francisco, en muchísimas oportunidades, cuando se reúne en sus visitas a otros países, recuerdo Estados Unidos, por ejemplo, su discurso a la Conferencia Episcopal Americana, pero también en Roma, los cardenales, y ni hablar cuando escriba a los sacerdotes, es especialmente duro con este tema de la carrera eclesiástica, del clericalismo, de pensar el rol sacerdotal o episcopal para los obispos como un lugar de poder, de vanidad, y que amerita, digamos, una carrera como en ascenso. Es muy fuerte la mentalidad clericalista en algunos sectores del clero, pero también en algunos sectores del laicado. Se nos puede colar esta mentalidad vanidosa, ¿no es cierto? Aún sin quererlo o aún sin darnos cuenta. En las últimas semanas, cuando yo le anuncié que el obispo me había nombrado párroco de la catedral, recibí un montón de para el año que viene, un montón de muestras de cariño, lo cual agradezco, buenísimo, y que te vamos a extrañar y todos, chuic, besos y lo demás, fantástico. Pero muchos me felicitaban porque me decían, esto para vos es como un ascenso, ¿no? La verdad que te felicitamos porque vas a la catedral. Y yo pensé, sin ponerme en víctima ni nada, digamos, la verdad que me dolía un poco que las personas pensaran que mi bien era un ascenso eclesiástico y después te vas para más arriba, me decían algunos. Horrible, porque si yo hubiera deseado hacer carrera en mi vida, no me hubiera hecho cura, hubiera sido estudiante de economía, por ejemplo, que estudiaba antes de entrar al seminario. Pero bueno, esa es la mentalidad también de algunos fieles que toman la vida de los sacerdotes también como una especie de promoción, en este caso, respecto de mí. Igual, todo bien, con el cariño que me dieron, las felicitaciones las tomo, pero simplemente lo digo como para purificar nuestra mirada respecto de lo que significa el rol o el ministerio de los sacerdotes. Y ahí nos viene en ayuda la segunda lectura de hoy, la carta que San Pablo escribe a la comunidad de Tesalónica. Todos ustedes saben que San Pablo, antes de ser San Pablo, era Saulo, un fariseo, un doctor de la ley, perteneciente a la escuela rabínica más severa, de más estricta observancia. Por tanto, Pablo encarnaría, antes de su conversión a Jesús y al Evangelio, encarnaría esta mentalidad que Jesús condena al Evangelio. Bueno, convertido a Jesús, Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica: hermanos, es la lectura de hoy, ¿eh? Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. El más grande entre ustedes es el que se pone como servidor de todos, decía Jesús, ¿eh? Fuimos tan condescendientes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Yo me siento identificado con estos sentimientos ministeriales, pastorales de Pablo, porque esta es mi vida también. Claramente no cumplir un rol, una función que cada tanto amerita la promoción con un cargo más importante, sino amar a la gente con la cual estoy, a la cual me entrego, y en el caso de Pablo eran comunidades a las cuales él estaba 1, 2, 3 años y iba a otros lugares porque su misión era itinerante. Sin embargo, él les dio tanto afecto como una madre que alimenta y cuida a sus hijos, dice. Recuerden, hermanos, termino con esto, ¿no? Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Quiere decir que Pablo trabajaba, tenía como su trabajo rentado, y en el tiempo libre se dedicaba a catequizar, a evangelizar y todo lo demás, para que la comunidad de Tesalónica no tuviera que sostenerlo a él. Bueno, claramente Saulo, el fariseo, digamos, pasó de tener un rol sagrado y digamos, de vanidoso, de autobombo, de autocomplacencia, a entender la lógica del Evangelio, que es la lógica del servicio. Y fíjense, ahora corriéndonos un poco de la reflexión sobre lo sagrado, sacerdotal o episcopal y todo esto, vamos a la vida de ustedes, a la vida más matrimonial y familiar. También puede ocurrir que los padres puedan sentirse vanidosos respecto de sus hijos. ¿Qué es lo más sagrado en el amor matrimonial y familiar? El poder traer vida a este mundo es un alto ministerio al cual Dios los invita como co-creadores, procreando la vida de sus hijos. Y muchos padres a lo mejor viven un sano orgullo, una gran satisfacción por sus hijos, por los logros de sus hijos, porque les fue bien en el cole, en la facultad, porque son profesionales, porque lograron formar una familia, porque les han regalado nietos lindísimos, y está todo bien con eso. Pero quizás ahí también se puede colar, digo, esta concepción un poco vanidosa de los logros de los propios hijos, como sintiendo que ellos son medallas, cocardas, que las personas se cuelgan acá, mostrando a sus hijos que me hacen sentir orgulloso ante los demás de ellos. Donde entonces la alegría no es solo ni tanto por ellos y por el bien que han logrado, sino por sí mismo, por uno mismo. Y a lo mejor son padres que hablan mucho de sus hijos exitosos, entre comillas, y callan o hasta esconden a sus hijos que no les fue tan bien, que tienen dificultades, que tienen problemas porque el cole, porque tardan 10 años en recibirse, porque no son tan exitosos profesionalmente, porque fracasaron en su matrimonio, por lo que quieran. Bueno, a lo mejor no hablan tanto de eso porque eso no es ningún orgullo tener un hijo con problemas. Detrás de entonces de esta búsqueda de gratificación narcisista, ¿no? De autocomplacencia en el bien de los hijos, se cuela esta también esta vanidad en el ejercicio del ministerio de la transmisión de la vida, de la paternidad. Por eso todos tenemos que intentar purificar nuestra mirada de los frutos, de los logros que Dios nos concede cosechar. Que nos vaya bien, que a mí me vaya bien en mi sacerdocio, que a ustedes les vaya bien en sus vidas, está bien, es una bendición de Dios que tenemos que agradecer, es también seguramente fruto de nuestro trabajo, pero nunca tendría que ser fuente de vanidad y de autocomplacencia. En última instancia, alegrarme por ustedes, ustedes alegrarse por sus hijos. Y no entristecerme si a mí me va mal en mi sacerdocio porque me mandan a, no sé, a la Cochinchina de cura, o no si a ustedes un hijo les dio problemas o un nieto les dio problemas, entonces se entristecen porque ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Qué hice mal, padre, para que un hijo me saliera así? Eso es un planteo frecuentísimo que yo recibo. Padre, ¿qué hice mal que mi hijo me salió la oveja negra de la familia? Como si el hijo fuera un producto mal fabricado. Fabricó bien 5, uno le salió mal, ¿qué hice mal? No, papi, no hiciste nada mal vos. Tu hijo es una persona, tiene libertad, tiene sus condiciones, sus limitaciones, es un gran misterio. Por tanto, no es un producto tuyo para que te enorgullezcas o para que te avergüences de él. En última instancia, nuestro contacto con la vida que vamos engendrando por la gracia de Dios tiene que ser un contacto de alegría por el bien de ellos, de preocupación cuando no les va bien y cuando tenemos que cuidarlos más. Bueno, pidamos al Señor que ese ministerio tan alto, tan mejor, para mí será el ministerio sacerdotal, para ustedes el ministerio paternal, que no lo corrompamos. Porque es lo peor. Cuando a lo mejor se corrompe, caemos en lo peor. Que podamos vivirlo con un espíritu mucho más humilde, más desinteresado y agradecido, comprometido, apegados en ese sentido, en el compromiso con yo, mis fieles, ustedes con sus hijos, pero siempre con esa actitud de preocupación por ellos y no de autocomplacencia.